yamba loyembo oyo mama zayuase ma ilo oyo zembele ki souvenir ya ba souci na ngai kati ya motema ya poli kambo nini kana salie na kobondela yo poli bisanga Mama be nyoso ba kolimbi saka me la papa ya tonton solo kiti sa motema saki motema ezala ka sanduku ndo fungoli oyeba etonda bolingo meke na langwa l'amour anga ba susie monganga changa melie na motema maladi d'amour ezanga tokotolo ni Maloba pe basango na yo Bakoyebisa ranga yo Mailo azali gentil mingi Mailo aurora moya ntongo Baradi ya motema oyo esengo Akanisi manga tuna na tele mongo Ndenge bana linga kaya mingi Ndenge bana linga kaya Mailo aurora moya ntongo Paradi ya motema esengo Akanisi manga ituna na tele mongo Nene bana linga kaya mingo Nene bana linga kaya Oh, Amboloke, boloke, boloke, amboloke. Mama, son así, mate mama, son así, mate mama.